4 de cada 10 argentinos y argentinas vive o pervive, mejor dicho, usando un verbo de Miguel Hernández, pervivir es sobrevivir, ahí estar en la lucha, en el sentido de que queremos vivir. 4 de cada 10 argentinos y argentinas vive empobrecido. ¿Y qué dicen en relación a esto los candidatos presidenciales, ¿no? Teniendo en cuenta que, según este informe que tengo aquí, aumentado la cantidad de planes sociales y de políticas sociales, entre comillas, y de PBI destinado a los gastos sociales. Sin embargo, por ejemplo, pasó de 12,5 a 17% del PBI que se destina a gasto social, y seguimos con los índices de empobrecimiento, no pobres, ¿no? Están empobreciendo, altos. Esto tiene que ver con un modelo de producción, que es el modelo neoliberal, capitalista, del capitalismo de época, donde lo que importa es la producción, el crecimiento continuo, y no cómo colectivamente resolvemos nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, ¿no? Y realmente es para pensarlo. Escuchen qué proponen los distintos candidatos. Bullrich y Milei y Massa y el resto. ¿Qué proponen frente a esto? ¿Cómo salimos de esta encrucijada? Que ellos mismos la generaron, ¿no? De hecho, también me encontré durante la semana con un excelente artículo de Silvio Shuster, que siempre me gusta leer los artículos de este arquitecto, pero a la vez militante, ¿no? Silvio Shuster. Sobre, claro, ¿cómo va a bajar los índices de la pobreza, del empobrecimiento en la Argentina, de la gente castigada, si todos, provinciales y nacionales, excepto algunos, la mayoría son candidatos del extractivismo, del agronegocio y de la mega minería? Todos defienden al poder económico. No hay ninguno que diga vamos a construir otro tipo de sociedad, que sería utopía, pero bueno, avanzamos hacia ello, ¿no? Entonces, dice Silvio Shuster, los candidatos del extractivismo, el agronegocio y la megaminería. Un artículo que salió en Tramas, salió el 30 de agosto, y empieza con una frase del querido Eduardo Galeano, que dice que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos. Durante el gobierno del sátrapa Menem, ¿no? Porque esto hay que decirlo. Ahora resulta que Menem no fue peronista, no era peronista. Sí, es peronista. Se hagan cargo hoy los kirchneristas que Menem fue esencialmente peronista. Durante el gobierno de Carlos Menem, en la década de 1990, dice Silvio Shuster, se generaron las condiciones legales, institucionales, económicas y productivas para que avanzara y se instalara lo que hoy se conoce como agronegocios y mega minería. Fue en su gobierno donde se otorgó a las provincias el control de los bienes comunes. Entonces ahí se empieza a expandir el extractivismo. El boom minero, relacionado con la falta de limitación para explotar a cielo abierto. Es decir, claro, la provincia decide entrar a las distintas provincias del norte, que entren las empresas mineras, que de hecho no sabemos nunca cuánto sacan, ¿no? Porque no hay un control sobre cuánto extraen de los metales. Sí, sabemos que contaminan y mal uso del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso está permitido por el marco legal, por la reforma de los 90. Y ahí en adelante mucho no se ha cambiado. Si vamos al tema de los agronegocios, el 25 de marzo de 1996, Menem lo hizo a través de una resolución, la 167-96, cuando era secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Felipe Solá, se aprueba, por ejemplo, la liberación comercial de la soja HB4. La soja que permite usar los herbicidas Monsanto, ¿no? Los herbicidas como el glifosato que produce Monsanto. El Roundup es la marca comercial. La historia del saqueo colonial de nuestra tierra, dice Silvio Shuster, se actualiza hoy con los nuevos métodos de producción y de explotación. La criminal conquista de América tuvo esa impronta expoliadora, básicamente oro y plata, y luego tierras fértiles, y que estuvo amparada por el racismo europeo, con el relato de la superioridad, el progreso civilizatorio y la evangelización cristiana. Hoy, dice, son las corporaciones internacionales y nacionales y sus referentes políticos y mediáticos los que reproducen esta racionalidad neocolonial que nos hablan de desarrollo, trabajo y bienestar y no traen nada de eso. Entonces los candidatos, el 90% de que hoy se presentan a ustedes, defienden esto: el extractivismo, el agronegocio y la megaminería. Como casi prácticamente desde la conquista de 1492. Se conoció un informe, por ejemplo, más allá de quién es, Alejandro, ahora le voy a decir el apellido, sobre quiénes bancan a Milei. Está la Fundación Atlas y hay un montón de empresas, la Fundación Libertad y un montón de empresas, y los contactos que tienen estas fundaciones con agencias de Norteamérica, ¿no? Es un periodista formoseño, ahora le voy a decir el apellido, que hizo tres videos interesantes, lo que se suponía, ¿no?, detrás de ese peinado así medio rebeldón, ¿no? En verdad está a intereses corporativos muy fuertes, ¿no? Alejandro Krivitsky es quien hizo ese informe, son tres videos sobre quienes financian a Milei, ¿no? Sigue este informe de Silvio Jaster sobre cómo el extractivismo, la megaminería y el agronegocio es el modelo económico que siguen defendiendo los candidatos, porque en verdad hay que preguntar qué relación hay entre la política y la economía. Da la sensación de que es el poder económico quien instala o configura sus propios candidatos. La sojización ha transformado nuestra producción agropecuaria en monocultivo. Claro, alguna vez esta zona fue maicera, ahora es plenamente sojera. Y de hecho ha traído este monocultivo de la soja cambios en el ambiente, en lo económico, en lo estratégico, en la estructura productiva del país. Y con alrededor de 35 millones de hectáreas sembradas, que representan, 35 millones de hectáreas sembradas, Argentina se posiciona como el tercer país productor de cultivos genéticamente modificados, después de Estados Unidos y Brasil. Claro, producimos mucho, pero acá no es que faltan dólares. Ese versito de que faltan dólares, hay muchos dólares en Argentina, lo que pasa es que se concentran en estas grandes empresas y se las llevan, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es, de este monocultivo, no es producir alimentos, sino, que vaya todo afuera, que no está mal exportar, pero bueno, produzcamos alimentos, también produzcamos este tipo de commodities y exportemos y tengamos dólares para un desarrollo verdadero, no para lo que tenemos hoy. Después el artículo sigue desarrollando sobre, bueno, estos números sobre los cambios, ¿no?, en cuanto a cómo fue aumentando la superficie cultivada del sojalismo, ¿no? Y también, bueno, desarrolla lo que es los efectos de los agroquímicos, ¿no?, sobre eso, no solamente sobre nosotros, sino también en el ambiente, el aire. Cada vez que llueve, y ahora que se viene la lluvia, dicen que a partir de octubre, noviembre, diciembre, más lluvia vamos a tener, de acuerdo a la época del año, más lluvia con micrones de glifosato y de herbicidas e insecticidas, ¿no? Eso está demostrado por la Universidad de La Plata, ¿no? Cada 500 hectáreas de soja RR, la soja transgénica, se genera un solo puesto de trabajo, destruyendo 9 de cada 10 puestos de trabajo que había antes en el campo. Claro, los puesteros ya no están más. ¿Qué sentido tiene puesteros si antes estaban para cuidar los animales, darle agua? Ahora es todo cultivo. Por el contrario, 100 hectáreas de agricultura familiar producen 35 puestos de trabajo reales, sin contaminación ambiental alguna y sin costos sociales. Esto no lo discuten los candidatos hoy en la agenda política. Bueno, la mega minería ya mucho se ha difundido, pero hay que seguir, que es extraer los recursos minerales a gran escala. La mayoría de las empresas que están en el norte son canadienses, chinos, estadounidenses, y los estados que están haciendo sobre sobre la población, ¿no? Piénsese ahora en Jujuy cuando quieren liberar el tema del litio, ¿no? Lo que están produciendo para que la sociedad jujeña salte, bueno, fíjense lo que tiene, lo que debe estar pasando en esa provincia. Una mina a cielo abierto puede utilizar al día 9 toneladas de explosivos, 9 toneladas de explosivos y 5 millones de litros de agua. La cantidad de agua que necesita una familia por 20 años, la empresa minera la gasta en una hora. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro. Y tal es así que la directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Mineros dijo alguna vez, Alejandra Cardona, es la primera vez que pasa, la minería se impuso en los discursos de los principales partidos políticos de cara a una elección presidencial. Todos hablan de minería y ese es el dato que nosotros tomamos. Los candidatos de los principales espacios hablaron a favor. O sea que ya el mismo empresario minero está reconociendo que los candidatos hoy a presidente están a favor de la mega minería. Incluso Cristina dijo, aportan, ¿no? Bolivia y Chile tienen un fuerte componente de presencia del gobierno y ciertas normativas que vuelven menos atractivo el destino para el inversor, aun cuando las condiciones económicas puedan ser un poco mejores. Claro, Bolivia y Chile, fíjense, Chile, neoliberal, sin embargo, pone un poquito más de límite a lo que hacen las empresas. Acá hacen lo que se le antoja, ¿no? Y hay una militante, ¿no?, de las asambleas ambientales, Guadalupe Oliviero, que dice que entregamos todo, agua, petróleo, minerales, humedales, bosques, estamos entre los 10 países del mundo con más deforestación, gas, soja, animales, sin embargo tenemos 43% de pobres y 8% de indigentes. Me parece que está claro qué es lo que genera el empobrecimiento en Argentina. Entregamos todos nuestros recursos, lo que en cierto modo sería de todos los seres humanos, no de algunas empresas, y ellos que nos dejan 43% de pobres y 8% de indigentes. Y sigue detallando, ¿no? Porque sigue detallando empresa por empresa. Recuerda a Sergio Bergman, ¿no?, que fue ministro con Macri. Hoy, bueno, ni hablar de Cavandier. En el 2008... José Luis Gioja, que era gobernador de San Juan, presionó para que no se promulgara lo que fue la ley de glaciares, porque bueno, no iba a permitir que la Barrick Gold hiciera inversiones. ¿No? El hermano de Gioja, César Gioja, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, son parte de la empresa de explotación y exploración minera, la Barrick Gold. Realmente es como para pensar, ¿no? Y después sigue desarrollando este artículo interesante, lo recomiendo, ¿no? Los candidatos de las megamineras, agronegocios y el extractivismo, ¿no? Que son la mayoría de los candidatos que tenemos al presidente, incluso también a gobernador, salvo Carla Deiana, la mayoría defiende los agronegocios o el sojalismo. Digo, hay que investigar, hay universidades, hay militantes, hay estudiosos sobre formas de producir alimentos y commodities de otra manera, más sana, con mejores resultados para nosotros en la alimentación, pero no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Y eso es cobardía. Además de que los políticos trabajan para las clases pudientes, ¿no? Una mezcla entre cobardía y comodidad y serviles al poder económico, ¿no? Y hablando de saltimbanqui, ¿no? Aracre fue, Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, ¿no? Que fue, es amigo del presidente hoy, Alberto Fernández. Vino a Venado, donde estuvo acá con Perotti, con Fernández y con Chiarella, acá en la planta acá a la vuelta por la 8. Bueno, ahora fue funcionario, fue un tiempo asesor del gobierno de Alberto Fernández y ahora se fue con Patricia Bullrich, ¿no? La verdad que hasta ellos mismos van saltando de un lugar a otro o se van acomodando de acuerdo a sus intereses. Cierro con este artículo, ¿no?, interesante de Silvio Shuster, por ahí un poco disperso me parece, pero era necesario decir que hoy los candidatos políticos no están respondiendo a nosotros. Dicen responder a nosotros, pero no responden a nuestras necesidades y deseos, ¿no? Por más que Milei diga lo que diga, ¿no? Dice Guillermo Folgera, que alguna vez entrevistamos aquí, que el extractivismo es una cosmovisión y práctica colonial vinculada con este tipo de democracia, con sus límites y características principales. Entonces se hace imposible revertir las bases extractivistas sin cambiar las prácticas de fondo de esta democracia. Claro, hay que dar de vuelta las cartas y empezar otro juego, ¿no? La democracia no se la lleva con esta concentración económica, concentración y centralización económica, ¿no? La verdad que, bueno, preocupado, pero haciendo todavía contrapuntos, ¿no? Pensando que habrá que seguir soplando la brasa de la rebeldía de abajo, ¿no? Esta rebeldía de derecha, de Milei, etcétera, etcétera, ¿no? Una rebeldía. Y es una cuestión de valores e ideología. ¿En qué sentido? En que tenemos que salir a contraponer otro tipo de valores, ¿no? Hoy hay un intento de aislarnos entre nosotros, que nos peleemos entre nosotros, cuando tenemos que aunarnos, ¿no? Como valor de principal, la solidaridad, no la competencia, ¿no? No el libre mercado, sino la solidaridad. Hay mucho para decir, pero están pensando en esto de que 4 de cada 10 argentinos viven empobrecidos, y si, como dice la UCA, más adelante, a fin de año, es posible que sean 5 de cada 10 por la inflación y por las devaluaciones. Me parece que no, porque siguen los candidatos poniendo en agenda lo mismo que está ahora, por lo tanto, se va a seguir creciendo, manteniendo los niveles de empobrecimiento de nosotros, de los argentinos y de las argentinas. Hasta la iglesia de Neuquén, por ejemplo, que estuve leyendo durante la semana, salió a decir, hay que pensar nuevamente qué es lo que proponen los candidatos. No escucho a la iglesia santafesina, no lo escucho incluso al arzobispo de ni de acá ni el de Rosario, que vivió mucho tiempo en Venado, Eduardo Martín, decir algo en relación a esto, ¿no? E incluso porque Milei salió a decir que el Papa Francisco era un comunista, ¿no? Bueno, pero no lo escucho en qué respuesta puede dar, aportar incluso a este debate que hay que dar. Dice Fernando Crosato, obispo de Neuquén, que también, fíjense, Neuquén es una provincia extractivista con el petróleo, como la nuestra acá, con el extractivismo de la tierra, con la soja. Dice que allá en Neuquén creció la violencia generada por un vacío del presente y del futuro. Cada vez más gente durmiendo en las calles en Neuquén. Bueno, detalla un montón de cosas interesantes que está pasando en Neuquén este obispo, porque siempre Neuquén y Río Negro tuvo obispos y sacerdotes cristianos, católicos, piolas, ¿no? Piolas en el sentido bien progres, ¿no? Jaime de Nevar, etcétera, etcétera, ¿no? Acá no aparece. También, y cierro con esto, pero brevemente, después si hay tiempo lo comentamos, las distintas propuestas de los candidatos a gobernador sobre educación. ¿Cómo están muy armados los discursos, ¿no? El de Puyaro muy, muy armado, salvo que dice algunas cuestiones importantes, Carla de Llana, del FIT, el resto es como que me parece que guitarrea o le han pasado letra sobre qué proponer en la educación en Santa Fe, ¿no? Pero ninguno, Lewandowski habla de la relación entre la producción y la educación y el trabajo, pero claro, para sostener lo que está hoy. Entonces, por lo tanto, hay que formar escuelas técnicas para este modelo y no pensar a futuro en otro modelo realmente más justo y solidario. Salvo Carla de Llana, del FIT, el resto, como ella es docente y socióloga y da clase, sabe de qué habla, ¿no? No, los otros son guitarreros nomás. Bueno, hablando de guitarra, pero no precisamente la guitarra de los políticos, sino las canciones, la poesía. Vamos a arrancar musicalmente contrapuntos con un hermoso poema de Armando Tejada Gómez, que fue una parte de la presentación de uno de sus espectáculos que dio hace años en Córdoba, Un grito de ida y vuelta, y después se le pega a Eduardo Aute, ¿no? Pensando, en cierto modo, tipo Cambalache, ¿no? ¿Qué nos deja este siglo XXI? Y así arrancamos contrapuntos, este contrapunto 911 aquí en FM Nostalgia.